Vamos. ¿De qué se trata esto? ¿Qué es el aprender a gobernar? ¿Cuántos chicos actúan? Bueno, es la 16ª edición del Aprender a Gobernar, por primera vez fuera de Santa Rosa, estamos en Toay, con la participación de 720 chicos, estamos con 45 localidades y 280 proyectos, donde los chicos han planteado alguna cuestión que les preocupa, que la quieren discutir, que la quieren compartir, y bueno, es el trabajo que van a hacer durante estos 2 días, en lo que es la presentación de su proyecto y la defensa y el fundamento por el cual consideran ellos que tiene que ser el elegido. Bueno, ¿y el elegido después qué pasa con eso? El elegido después se hace acreedor de un premio que es para la institución educativa y para llevar a la práctica el proyecto que presentaron. Consta de 100.000 pesos, que año tras año fuimos incorporándole económicamente lo que pueda asignarle desde el presupuesto el ministerio, así que bueno, en eso consta el premio. ¿Qué se busca? ¿Cuál es el objetivo de esto? Primero, que los chicos se involucren en los problemas de su comunidad, de sus pares, de lo que les está pasando a otros. Es la mejor manera de llevarlo a la práctica cuando uno directamente investiga, selecciona parte de esos problemas y también intenta dar una respuesta, una solución a ese problema, con un presupuesto acotado y con la posibilidad de que realmente sea factible llevarlo a la práctica. Así que es una tarea no menor, es llevar adelante una política pública, en este caso ellos desde una instancia de juego participativa, pero que realmente se puede viabilizar. ¿En el proyecto visibilizaron un poco el tema de la crisis o no se reflejaron? Mira, hay proyectos de todo tipo. A los chicos los involucra los mismos temas que nos preocupan a los grandes. Obviamente con algunas perspectivas distintas que tienen que ver con esto de que ellos naturalizan lo que es el acceso a las tecnologías, determinadas cosas que nosotros los grandes tenemos como más reticencia o más temor a esas cosas. Pero después ellos tienen muy en cuenta la cuestión del cuidado del medio ambiente, muy en cuenta determinados temas que involucran a minorías. Realmente es sorprendente cómo ellos saben, conocen y si no, investigan, se involucran y pueden formular una propuesta que después, bueno, termine siendo un proyecto ejecutivo. Ministra, ¿qué significa para usted en este último año de gestión al frente del Ministerio? Bueno, ¿qué balance realiza de estos 4 años de trabajo? ¿Es lo que hace Aprender a Gobernar? Mira, el Aprender a Gobernar fue creciendo. Hoy tener 720 chicos acá siendo parte de esta propuesta implica un esfuerzo enorme desde lo presupuestario y lo podemos hacer porque estamos convencidos de que tenemos que generar cada vez más instancias donde los jóvenes se sientan protagonistas y no parte del problema, sino al contrario, son parte de la solución. Esa es la postura que tenemos frente a la temática que involucra a los jóvenes, así que muy contenta, conforme y entendiendo que es un buen cierre para estos 4 años de ejecución. Muy bien, muchas gracias.